Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que se están sumando y que nos acompañan siempre. La invitación es para que nos digan desde ya, desde dónde nos acompañan, pero también quiero invitarlos a participar con sus preguntas y experiencias por acá en el chat en directo. El día de hoy tenemos el gusto enorme de recibir con nosotros a Eliana Alegretti, con quien hablaremos sobre la reconexión energética. Activa tu código áureo. Vamos a darle entonces la bienvenida a Eliana para que se sume. Eliana, gracias por acompañarnos. Hola, Fairuz, ¿cómo te va? Un placer estar acá. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Para quienes no conocen a Eliana, voy a dejar aquí toda su información. Mientras tanto, va mi primera pregunta. Eliana, ¿cómo definirías el concepto de código áureo personal? Uf, ojalá pudiese definirlo en una frase simple, pero digamos que yo lo llamo o aprendí a identificarlo como ese identificador universal que cada uno tiene y que al momento de nacer, digamos, uno se olvida, pero es como una alineación perfecta. Es eso que nos remite a nuestra frecuencia original, a cómo vibramos cuando solamente somos y cuando no tenemos este cuerpo, y todo lo que va ocurriendo cuando entramos en este campo denso, en esta tercera dimensión, en este planeta, en donde tenemos, en este campo atómico, donde tenemos un cuerpo con una cierta densidad, en donde toda esa información que empiezan a darnos nuestros padres, el contexto sociocultural, el lugar donde nacemos, el momento histórico en el que vivimos. Entonces, todas estas cosas van provocando, como de a poquito, como un alejamiento a esa alineación perfecta, a esa alineación original que todos tenemos, y que después empezamos a sufrir las consecuencias de esa desconexión a ese punto cero. Entonces, cuando empezamos a sufrir las consecuencias de esa desconexión es cuando nos empiezan a pasar un montón de cosas que no nos gustan, que parecen incontrolables, empezamos a descreer de todas las posibilidades que tenemos, y aparte estamos como muy chipeados, muy, muy impregnados de esa información, en donde existe un destino y uno es de alguna manera objeto o consecuencia de ese destino. Entonces, el código áureo personal, o como lo llamo yo, el código Zafiria, por un montón de situaciones que fueron, o sea, fui avanzando y que tuve que llamarlo de esta manera para identificarlo como algo propio, como algo mío, diferente a lo que le pueden pasar a otros, es lo que yo llamo mi WhatsApp al universo, en donde durante mucho tiempo yo estuve como sin batería, como desenchufada, hasta que en un momento me di cuenta, por una serie de experiencias que yo empiezo a tener a partir de los 5 años, que hay una manera como de volver a enchufarse, volver a conectarse, y como a cargar este instrumento que tenemos, que es el cuerpo, y que es tremendamente poderoso, pero que no lo usamos completamente en todo su potencial. Entonces, este WhatsApp al universo es como tu frecuencia que te identifica. Y es el transcurso o el trabajo de una vida volver a esa frecuencia, salvo que seas un ser tremendamente elevado, conectado, o que nunca lograste desconectarte de tu frecuencia original, como puede ocurrir en muchos chicos que están naciendo en los últimos años, donde tienen mucho recuerdo y mucha memoria de quiénes son realmente. A nosotros desde muy pequeñitos, digamos que nuestra historia cultural, nosotros venimos, imagínate, del Homo sapiens, y a partir de ahí evolucionamos hasta acá. Y la información que tenemos es esta, y parecería que no ingresó información nueva. Entonces venimos arrastrando las consecuencias de una información muy desactualizada. Entonces hay como un movimiento energético planetario que nos llama a todos a despertar. Y un poquito la vibración particular de este año y de los años que siguen es o despertás o despertás. O como digo yo, o despertás o te despiertan. Entonces es mejor despertar dulcemente haciendo todo un trabajo evolutivo energético. Ahí te veo aparecer, no sé si me quieres preguntar algo. Si quieres, no, estoy de acuerdo contigo con esto último que acabas de decir, que si no te despiertas, te despiertan. Y acá es muy interesante porque quiero preguntarte entonces, estos códigos que parece casi algo inaccesible, ¿cómo podemos acceder a ellos y cómo podemos utilizar toda esta información que no tenemos al alcance de la mano a nuestro favor? Sí, la tenemos al alcance de la mano, porque todos lo tenemos, naturalmente. Lo que pasa es que es todo un trabajo y es como un esquema poder volver a recordarlos. Entonces, una de las maneras que yo comparto es, de hecho, en YouTube yo tengo un montón de experiencias subidas. Hay una muy particular que se llama La experiencia de la Gruta Azul Zafiria, donde con un montón de simbología, todo lo que implica llegar a este lugar y qué es lo que ocurre, muchas veces mucha gente descubre o se conecta con esa parte y con esas frecuencias, donde primero parece que son números, pero en realidad no son números, son frecuencias. Y después cuando vamos avanzando nos damos cuenta que no son solo frecuencias, sino que son formas. Y cuando vamos avanzando no solamente son frecuencias y formas geométricas, sino que además son sonidos, son vibraciones y además también tienen un cierto color, una frecuencia de luz. Entonces, muchas veces uno va y entiende o recibe mucha información como encriptada, como codificada. Y uno a veces en está tan en tercera dimensión que no entiende cuál es el mensaje o la señal. Muchas veces cuando van a esta experiencia, reciben estas frecuencias y no entienden qué hacer y dicen, este debe ser mi código áureo. Pero en realidad después, cuando se hace el cálculo, que es a través de llenar una serie de preguntas con datos precisos del cuerpo, que tienen una proporción determinada, que esto hace a tu recalibrador energético, y después tenés tus frecuencias originales que tu alma lleva desde siempre, que es lo que te identifica como identificamos a cualquier ser en este universo, en donde, por ejemplo, la gente que hace canalizaciones identifica frecuencias. Esas frecuencias no es que se llaman José, Miguel o María, sino que tienen una característica determinada, una vibración. Bueno, a nosotros como humanos nos pasa exactamente lo mismo. Tenemos estas frecuencias que están dadas por un lado, por toda la historia. Hay determinadas características del cuerpo, determinadas proporciones del cuerpo que dan información. Yo hago como todo ese análisis, ¿no? Cuando me lo piden. Y después están. Nada, las típicas, la típica información es cuándo entraste a este planeta, por qué razón. Y aparte de esa información también se puede deducir, pero bueno, como esto no es ciencia, es una cuestión más intuitiva y es una cuestión de canalización. Si vos hoy estás viviendo en el año 2024, pero naciste en 1977, a lo mejor en el 7900 es tu próxima encarnación por la combinación de esas frecuencias. No importa, esto es apasionante y divino, pero bueno, por lo pronto, ¿cómo averiguar ese código zafir y ese código oro personal? Primero, reconectándose con uno mismo, haciendo ciertas experiencias, porque como digo yo, todo esto es técnica. Uno puede adoptar la técnica que quiere, la personal, o por lo menos está la que yo comparto y que está al alcance de ustedes en mi canal de YouTube, en donde muchos, muchos de los que están acá escuchando arrancaron intentando experimentar, sintiendo cosas, porque una vez que uno descubre su código áureo personal, después viene toda la parte de la activación. Y cuando uno activa sus códigos, empiezan a ocurrir cosas maravillosas. Cuando uno reconecta, empieza a entender lo que es vivir o manifestar la vida que tiene a partir de un estado de reconexión que es muy distinto a cuando uno vive en un estado de desconexión. El estado de desconexión generalmente se asocia a proyectar y a crear una vida más como en un modo automático y más que parte de un aspecto más mental. En cambio, cuando uno empieza a evolucionar energéticamente, avanzar energéticamente, y mira que digo, una evolución energética, que no necesariamente es una evolución espiritual, porque uno puede arrancar nada, uno llega a todas estas experiencias desde distintos niveles frecuenciales y desde distintos niveles de evolución, porque a cada uno le pasaron cosas distintas. Entonces, de repente, creo, no sé si te contesté, Fairuz, no sé si te contesté la pregunta que me hiciste en realidad, porque empecé a hablar de otra cosa, pero ¿cómo se descubre el código áureo personal? Uno pueden ser por experiencias propias y otras Okay. pueden ser a través de pedir ayuda a través de esto, con una serie de datos e información, se hace un cálculo, se ponen a recalibrar, esto demora entre 72 horas y a veces un mes, depende del nivel frecuencial que tiene cada uno, y después cada uno hace un proceso interno, porque yo entendí que yo al principio, cuando hago las experiencias, yo podía ver en la gente cómo estaban como alineados. Y tienen ciertas formas, ¿no? Hacen como ciertas figuras geométricas cuando uno está alineado a nivel salud, a nivel vínculos, a nivel abundancia, y esto es como a grandes rasgos. Pero bueno, con lo que le va ocurriendo a uno en la vida, esto empieza como a moverse esa figura original en la manera en la que están alineados estas frecuencias. Entonces yo siempre cuando hago, yo en Instagram siempre hago los martes de recalibración energética, y en esa recalibración energética yo intento, por un rato, como darle a la persona la alineación original que tenían, generando la figura perfecta de la salud, de la abundancia, de los vínculos. Pero después al tiempo, cuando yo entro a ver cómo si la persona sigue alineada de esa manera, me doy cuenta que no, que volvió a su esquema que le llevó una vida, ¿no? Desalinearse. Entonces entendí que la única manera de uno poder reconectarse y alinearse es haciendo los ejercicios y las prácticas uno mismo. Esos códigos están formados por 12 frecuencias. 9 frecuencias que tienen que ver con yo las divido en tríadas, la tríada de la salud, la tríada de los vínculos, la tríada de la abundancia y después 3 recalibradores energéticos que van como interactuando de determinada manera y van formando ciertas figuras geométricas. Y cuando uno logra dominar esta técnica, empieza a entender o empieza a sentir que está reconectado. Y uno sabe que está reconectado porque lo que empieza a ocurrir es completamente distinto a lo que ocurría antes cuando uno estaba desconectado en este campo de tercera dimensión y empieza a entender que empieza a tener otra perspectiva que tiene que ver con una visión ya no de humano, sino ya de un ser con un cierto grado de evolución, un ser que está más alineado a la frecuencia universal del amor. Entonces, de alguna manera el código Zafiria lo que hace, o el código áureo personal, cuando vos te alineás, es, vos conocés a la Fairuz que existe en este mundo, en esta realidad, en esto que ves. Pero cuando empezás a reconectarte y activarte, descubrís una nueva Fairuz, que ni siquiera se llama Fairuz, que es una frecuencia. Y de repente empezás a tener una percepción de la realidad, de tus vínculos, de todo lo que te va ocurriendo, completamente distinto y que no tiene nada que ver, porque esto es como empezar a aprender a caminar por un lugar, por una casa, por una ciudad, por un mundo, por una existencia que no conocías. Entonces, activar tu código y reconectarte te abre a la posibilidad de poder manifestar de aquí en más tu vida de una manera evolucionada. Y ahí es cuando yo digo, primero haces una evolución energética porque llegás a hacer como ese salto dimensional en tu frecuencia interna al estar activado, pero ahí es cuando empezás a tener experiencias muy, muy enriquecedoras que te hacen darte cuenta que no es que vos sos Fairuz y yo soy Eliana, sino que en ese estado más elevado y reconectado ya cada vez nos parecemos más. Estamos como más, nos identificamos más como seres en otra dimensión, en otra frecuencia. Y ahí empezás a tener comprensión y es como que hay un clic interno. Y poder manifestar desde ahí ya significa dejar atrás un poquito la concepción y la idea de el destino, ¿no? Es como que el destino es una visión más de tercera dimensión, de historia arrastrada. En cambio, cuando empezamos a enfocarnos en recuperar nuestro propio poder, en transformarnos en co-creadores, en que somos hechos a imagen y semejanza de algo superior. Entonces ahí empezamos a entender que tal vez el libre y cambia el paradigma, porque una cosa es el paradigma del destino, uno es víctima de sus circunstancias, uno vive con miedos, vive con ansiedad. En cambio, cuando pasás al otro lado me refiero cuando haces ese avance y esa evolución energética y pasás a ese lugar, tu concepción es distinta y ya decís, pará, ya tal vez no tenemos que hablar de destino. El destino es cuando venía en automático, cuando me golpeaba, me caía, sufría y la pasaba mal. Y a lo mejor desde acá, ya activadas, con mis códigos alineados, ya no hace falta vivir la historia de una persona que es víctima del destino, sino que tomo las riendas, asumo mi poder, con lo que implica asumir mi responsabilidad de cada cosa creada, y a partir de ahí empiezo como a manifestar una vida más plena, una vida más equilibrada, o por lo menos no te digo una vida en donde hago así y todo empieza a salir de la noche a la mañana, pero sí por lo menos una vida más neutra en cuanto a las emociones, más neutra en cuanto a los pensamientos, más neutra en cuanto a la forma de ver, observar cada suceso que ocurre en tu vida, haciéndote cargo y haciéndote absolutamente responsable de todo lo que ocurre, ¿no? No sé, ahí apareciste y cuando apareces sé que tengo que hacer silencio. No, no, no, no pasa nada. Quiero, bueno, primero agradecerte por todo esto que nos estás trayendo, que nos estás compartiendo. Hay muchas personas acá en el chat que ya están dejando que tienen sus códigos, así que me parece súper interesante y muy lindo que lo... ¿Cómo? Son mis chicos, son mis chicos. Sí, gracias por compartirlo. Quiero, por favor, Eliana, que nos cuentes del papel que juega la tele. ¿Cómo Ana te Tapatía complicó la vida? en el proceso de reconexión energética. Sí, un montón. Porque la tele Anahata Patía es. A ver, yo siempre al principio enseño las dos cosas por separada, pero después termino uniéndolas para poder armar como. Esto es un enorme rompecabezas que a poquito uno va como avanzando. Nosotros, al principio yo había dicho que las personas que canalizan energías pueden identificar a otros desde un lugar que no tiene que ver con cómo se llama. Si nosotros cerráramos los ojos y ahora apareciera alguien en nuestra habitación, seguramente sentiríamos la presencia de una energía distinta. ¿Cuántas veces nos pasó que estamos trabajando o haciendo algo y de repente vos sabés que alguien te está mirando atrás? Mirás, a lo mejor es tu hijo, tu hija. Alguien que te quiere decir algo y está haciendo silencio hasta que pase tu momento de concentración. Entonces, la Tele Anahata Patía es, lo que yo digo, es aprender a hablar un idioma universal. No hablas en castellano, en inglés, en japonés. Hablas en el idioma del universo. Hablas en un sistema de frecuencias. Más alineado estás, más clara, sana y nítida es la frecuencia que estás emitiendo. Entonces, de esta manera, no hay como contraposición, ¿no? Porque la tele anahatapatía es algo que sale no desde este centro, no, ya no sale, no hay tanto pensamiento, sino que es un practicar y ponerse a emitir información desde el centro corazón. Y a partir de ahí uno dirige la energía. Uno tiene un campo, uno tiene un cuerpo que es un aparato maravilloso, emisor y receptor de frecuencias. Es un campo de luz que uno tiene que aprender a aprender a prenderlo, a activarlo, a encenderlo y a partir de ahí es como digo a veces dar como la batiseñal. Acá estoy yo, esta es mi alineación, esta es la manera en la que yo me estoy comunicando al universo y no es a través de los pensamientos, sino que es a través de la emisión de frecuencias, de esas frecuencias que a veces también tienen ciertos códigos de luz y formas y demás. Entonces, primero, cuando yo practico o hago practicar estas cosas. A ver, yo con la tele anahatapatía me pude generar clientes que no conocía. O sea, esto es para mi actividad principal. Yo no sé si lo dijimos, pero yo en Buenos Aires soy notaria pública. Entonces, nada, cada vez que quiero activar un poquito lo que tiene que ver con eso, yo me pongo a hacer mis ejercicios. Y a lo máximo en 3 meses sé que tengo un constructor nuevo haciendo escrituras públicas. Y es maravilloso cómo empiezan a aparecer, de qué manera yo conocí a mi marido, en 30 días apareció. Entonces, es como conectar de frecuencia a frecuencia, desde una frecuencia de amor a la que hay que llegar, esto se llega con técnica, y cuando uno llega a esa frecuencia de amor, logra como emitir un mensaje hacia o personas en el nivel 1, primero es las personas que conocemos. Por ejemplo, los otros días alguien me contó que tengo que devolver ese mail, tengo que contestar ese mail, que no podía comunicarse con su hija y estaba muy preocupada por una situación particular, se puso a hacer la práctica y terminó de hacer esa práctica y la hija se comunicó con ella. Bueno, a mí me pasa eso constantemente, a mucha gente que necesita que gente que no se contactan hace un montón para resolver situaciones familiares o para esa entrevista de trabajo que te fuiste y no sabes si te van a llamar o no. Entonces uno tiene que aprender a no hablar solamente con la boca, porque todo lo que sale de acá primero sale automáticamente del pensamiento y lo que hay que aprender mediante técnica y práctica es a que salga la información de acá y de acá recién sale por acá, pero no solamente por acá, también simultáneamente por este centro, por eso le llamo teleanahatapatía, en donde cuando vos estás hablando con otro y tenés cierto entrenamiento, no solamente estás hablando con la boca, sino que estás emitiendo una información desde acá. Que está como más alineada con lo que vos realmente querés. Y después poder aprender a dirigir esa información, esa frecuencia, esa vibración. Y eso es básicamente lo que implica hacer un manejo teleanahatapático. Porque si uno pudiese integrar, ¿no?, la alineación con una reconexión con tu frecuencia original, en donde empezás a emitir un mensaje claro. Y después esto, aprendes a hablar en el idioma del universo y aprendes a conectarte con otros, no de cuerpo a cuerpo, o sea, de tercera dimensión a tercera dimensión, sino de quinta dimensión o más alto a quinta dimensión o más alto, la comprensión es otra. Porque cuando uno hace la conexión desde una frecuencia del amor y siempre respetando el libre albedrío, siempre termina habiendo respuesta del otro. Y yo siempre digo que la energía avanza a una velocidad que ni siquiera un llamado telefónico avanza. Es muy rápido, por eso es que a veces hay resultados que son en minutos, a veces en horas y bueno, a veces en días. Siempre y cuando no empiece a jugar el pensamiento, que empieza como a tirarte atrás o empieza a tirarte abajo sobre esa información. Digamos que nuestro mayor enemigo a la hora de hacer todas estas prácticas son nuestras creencias. Es cuando estamos muy en tercera dimensión y nos ponemos ansiosos, o empezamos a frustrarnos, o nos ponemos escépticos. Es lo que yo digo cuando llegamos a nuestra tercera dimensión, a nuestra máxima potencia. Si nosotros mediante práctica y técnica pudiésemos elevar y traspasar lo que es la barrera energética limitante y pudiésemos entender, lo que pasa es que hasta ahora lo racionalizamos mucho, pensamos mucho. Por ejemplo, ¿cómo es el tiempo? Realmente lo tenemos muy arraigado que el tiempo es presente, es pasado, presente y futuro, porque en realidad, y es así, y es lineal, y no lo es, porque cuando empezás a ver desde otra perspectiva, empezás a entender que lo que está ocurriendo hoy, también está ocurriendo, están ocurriendo otras cosas al mismo tiempo, porque es como que el tiempo es como espiralado. Bueno, es difícil de explicar, pero es más difícil de racionalizar. Y tal vez para una primera charla no sé si es lo ideal. Pero cuando uno empieza a comprender el enorme poder que uno tiene de dirigir y emitir energía desde una frecuencia de amor y cómo le llega al otro y le impacta, uno ya solamente aprendiendo a manejar su propia energía puede elevar la vibración en instantes del lugar donde está, de su casa, del lugar que habita, de los miembros que viven con uno, de los espacios de trabajo. Uno no hace falta que le diga cosas al otro para aclarar situaciones, salvo que el otro realmente lo necesite, porque el otro está muy en tercera dimensión. Pero hay muchas situaciones y conflictos que se resuelven y se sanan cuando uno los empieza a abordar desde un trabajo energético por encima de esto que tiene que ver con la frecuencia del amor. No sé si estás ahí. Claro que sí, estoy atentamente escuchándote, Eliana. Estoy encantada con esto que nos estás contando. Hay muchas preguntitas por el chat. ¿Te parece si vamos con algunas de ellas? Sí, por supuesto, las Bueno. quieras. No sé si dije todo lo que quería decir, no me Yo. acuerdo ya, pero bueno, más o menos en las preguntas, sí, como para ponerlos, como para hacerlos entender por qué es importante poder estar alineados, ¿no? Poder estar reconectados, poder empezar. Tiene que ver con que el planeta entero está evolucionando y nosotros no podemos quedarnos afuera de esa evolución. Y por eso es que yo siempre propicio de despertar dulcemente. Y la manera de despertar dulcemente es haciendo este trabajo interno de reconexión, porque es lo que hablamos al principio. O te despertás o te despiertan, y especialmente en este año, que tiene una frecuencia muy particular, frecuencia 8, en donde mejor estar alineados para que ese despertar sea dulce. Bueno, todos los que queremos que este despertar sea dulce, como lo acaba de decir Eliana, quiero contarles, o mejor dicho, vamos a darle el paso a Eliana para que nos hable sobre el curso que tienes. Así luego pasamos con todas las preguntitas del chat para seguir profundizando sobre la reconexión energética. Sí, los cursos, a ver, siempre tengo cursos ahí que tengo. Yo todos los cursos antes de compartirlos siempre los estoy recalibrando, cosa que cuando hagan los cursos ya tengan esa sensación, esa elevación energética, como las experiencias que comparto. A ver, yo comparto mucha información en YouTube para todo aquel que quiere llegar y puede ver si esto resuena con cada uno. Después, cuando uno ya esto le gusta y le interesa, porque hay mucha gente que está interesada en muchas cosas, pero bueno, yo voy haciendo como una pequeña depuración. Entonces, aquellos que están realmente comprometidos y que les interesa y que les gusta, entonces ahí sí tienen dos cursos que en este momento están, son online y a sus tiempos, que uno es el del código Zafiria, que es para poder calcular y para poder activar. Después yo les mando un montón de experiencias en donde son experiencias para poder cambiar la realidad que viven, la experiencia de cómo crear nuevas realidades, cómo es el rezo energético y no desde un lugar de súplica o de implorar, sino más desde un lugar de un ser elevado que se conecta con otras frecuencias, que están listas para poder asistirnos, cómo entender las distintas frecuencias que se nos empiezan a aparecer. Ese es un curso, y el otro es el de la tele anahatapatía, que es como un nivel inicial, en donde empiezo a mostrar cómo se hace el escaneo de la energía, cómo se dirige, de qué manera, cómo llegar al otro, cómo respetar el libre albedrío, cómo llegar a la frecuencia del amor, durante cuánto tiempo y los resultados que van teniendo, que son maravillosos. Hoy, por lo pronto, es esto. Estoy preparando ya uno que tiene que ver con la abundancia. Desde el punto de vista de los códigos y la teleanahatapatía, que pero a veces todavía no, pero esos dos, el de teleanahatapatía y el de el código Zafiria, son los que hoy tengo como disponibles, digamos, porque otros cursos me implican como mucha presencia y no tengo siempre el tiempo. Bueno, para los que ya están los cursos que tiene ahora Eliana, aquí debajo en la descripción del directo van a encontrar los enlaces de contacto solamente para hacer clic y ponerse en contacto con ella. Y a propósito de los códigos, hay muchas preguntitas. Por acá Maricel quiere saber a partir de qué edad se puede activar, perdón, el código áureo. Generalmente yo siempre digo que es a partir que uno toma conciencia que es un ser en evolución. Hablar de una edad legal, justo yo siendo notaria o abogada, ¿en qué momento uno empieza a estar apto para poder recibir su propia alineación? El código es siempre el mismo, el código no va cambiando, salvo que sufras algún tipo de situaciones particulares, como que algo le pase a tu cuerpo o te saquen un órgano y te pongan un órgano de otro, o una situación traumática que pudo alterar tanto. Ahí lo que cambia es el recalibrador, pero no tu código áureo personal. ¿A partir de qué edad? A partir de que uno toma conciencia que es un ser distinto a su cuerpo y tiene deseos de evolucionar. Acá no es 18 años o 21 o 25. No. No sé si está contestada esa pregunta. Seguro que sí, muchísimas gracias Eliana por responder. Menen desde Puebla nos dice, el que te parezca repetitivamente un número tiene que ver, 1111, por ejemplo. Ah, bueno, acá lo que me están, claro, ¿ves? Es Una pregunta es interesante y gracias por hacer esa pregunta. Porque cuando yo hablo de frecuencias numéricas, yo no hablo de significados de números. Porque muchas veces cuando ustedes van a las experiencias zafíricas de reconexión, van a ver que se les aparecen frecuencias y después me dicen, no sé qué hacer con esto. Si a vos se te aparecen frecuencias, esto es una vibración. Esa vibración significa que la podés utilizar y aplicar a algo en particular. Supongamos que te aparece esa frecuencia constantemente y vos no sabés si cambiar de trabajo o no cambiar de trabajo, mudarte a este país o a otro, si volver con tu novio o no volver con tu novio. Entonces, esas frecuencias que se te aparecen constantemente, hay que, y esto en YouTube lo van a tener, porque yo creo que en YouTube hay varios ejercicios que les hago hacer, qué hacer con las frecuencias que se nos aparecen. Vamos a tomarlas como regalos, las vamos a incorporar a nosotros y vamos a usarlas para poder activar una situación o activar una respuesta o activar una decisión. Son frecuencias que vienen como regalos para que nosotros podamos utilizarlas, porque muchas veces recibimos señales que no entendemos, pero estas, cuando aparecen en forma te vienen en el ticket del taxi, te vienen en no sé, en las patentes de los autos, te vienen en una meditación, te vienen un número de teléfono, es decir, siempre la misma frecuencia. Mirás el 1111, 755, a mí siempre nos aparecía el 775. Entonces dije, bueno, esto, después lo comprendí en base a experiencias, cuando tengo estas experiencias de reconexión y pido respuesta e información, veo la manera de usarlas. Y yo hago algunos ejercicios en el curso que tiene que ver un ejercicio de las tres esferas, en donde cómo ponemos una realidad y las esferas que recibimos, cómo ponemos la otra esfera y cómo finalmente unimos y ponemos la que elevamos. Entonces, esas frecuencias que se te aparecen constantemente, vos podés en esta tercera dimensión ir y buscar, no sé, el significado pitagórico del número. Pero eso es sacarle de alguna manera el potencial a la frecuencia que estás teniendo. No solamente son números, son frecuencias que conllevan mucha otra información que no conocemos y que no sabemos y que no fue transmitido de persona a persona, ¿no? Entonces, esa frecuencia que se te aparece, úsala para poder manifestar algo o resolver algo en particular. El significado te puede ayudar a modo de alentarte en tu acción o para calmarte o para sacar ansiedad. Pero la realidad es que cada uno tiene en otras dimensiones, no en la tercera, que resignificar esto que nos aparece cuando yo estoy contenta o triste, cuando estoy con incertidumbre o no, cuando necesito tomar una decisión. Entonces, eso es una señal, un regalo para usar, capitalizar y potenciar a nuestro favor para poder tomar decisiones o se manifiesten verdades. Gracias, Eliana, por responder. Vamos a ir ahora con un mensajito desde Colombia. Yurani nos dice, ¿cómo se reconecta con uno mismo con tantas distracciones que hay hoy en día? Y bueno, eso es entrenamiento. Digamos que uno de los mayores detractores de la reconexión es que uno está sumido en una vorágine de pensamientos que no puede parar. Esa actividad de pensamiento, pensamiento, pensamiento, tal vez lo primero es, hay que empezar de a poquito, ¿no? Pero es como aprender a tocar un instrumento. Vos no podés un día tomar una clase de piano y empezás a dar un concierto. Uno necesita primero tenerse mucha paciencia y mucho amor, entender que a lo mejor si tenés 30 años, hace 30 años que vivís de esta manera, o hace 50, o hace 70. Entonces, ¿cómo hago de la noche a la mañana? Voy, me siento, me reconecto, listo, soy otro. Ocurre a veces en las activaciones que antes de terminar la activación de 15 días que les enseño a hacer, ya ocurren cosas maravillosas. Y muchas veces hacen la primera activación de 15 días, nada. Hay veces que a la tercera o a la cuarta activación me llaman desesperados para decirme, no sabes lo que pasó, tac, fue un... Y funciona de esta manera, pero yo les puedo asegurar que siempre hay como un premio del alma a quien es constante y disciplinado. Esto es, me levanto cada mañana, me lavo los dientes y hago mis prácticas. De hecho, cuando terminan de hacer el curso, uno de los ejercicios, una de las experiencias que yo les hago hacer todos los días de aquí en más, el resto de su vida, es la experiencia de la mini esfera, que es como una mini alineación, es una manera de emitir información, y dura 5 minutos. O sea, con esos 5 minutos en el día es suficiente. Después uno cuando está activado tiene tanta alegría y tanto deseo de volver a sus prácticas, que es como, no sé, si te gusta comer chocolate, es como estar comiendo chocolate todo el tiempo. Tal vez no es el mejor ejemplo, pero la sensación es no de obligación o de pesar, es de alegría, es de plenitud, porque lo que encontrás cuando reconectás y cuando activás es tanta cosa beneficiosa, se siente como una plenitud del ser. Entonces, uno vuelve y vuelve y vuelve una y otra vez para poder lograr esa alineación, porque cada vez que se desalinea o sale de esa frecuencia, vuelve a recordar lo que es estar puramente en 3D y ya no quiere saber más nada. Entonces, lo bueno de todo esto es que a medida que pasa el tiempo, más rápido te alineas. O sea, una situación, discutiste con tu jefe, te saca de tu eje, pero volvés a alinearte con las prácticas, con la técnica, pero porque solo vas hacia esa solución, porque te da gozo, te da placer y alegría. Entonces, y cada vez es más rápido. O sea, antes demorabas 3 días, después demoras uno, después demoras horas y después detectas la situación y volvés a tu eje en menos de 5 minutos. Entonces, es técnica y se puede, y se puede. Bueno, creo que esto es un truco para todo, la constancia, la técnica y mantenernos allí en lo que queremos lograr. Vamos a ir ahora con otra preguntita desde México de Mario Acosta. Dice, en cada respiración, en cada latido de corazón, tengo la certeza que cada ser está conectado. No hay que hacer algo extraordinario. Ahora, ¿cómo se potencia esa conexión con esta conciencia? Uy, bueno, al principio a mí me pasaba lo mismo. Yo al principio estaba como muy desorientada, al principio es como que me frustraba un montón, hasta que a fuerza de conectarme, a fuerza, primero yo arrancaba con las típicas prácticas de meditación que hace todo el mundo, yo no sabía que existía esta posibilidad, de repente yo entraba en un estado frecuencial muy profundo, en donde de repente se me abrió un campo y empezaba a recibir información y a ver, empezaba a ver información en esta gruta azul zafiria, ¿no? Entonces, ¿cómo hace uno para potenciar? Preguntó. Esto es algo que cuando vos practicás, y te puede ocurrir la primera vez o te puede ocurrir la decimoquinta vez, no importa, pero cuando empezás a entender cómo es la técnica, empezás a respirar, empezás a apagar este centro que es el mental, empezás a concentrarte en tu centro telianahatapático, empezás a dirigir desde acá 5 minutos como para bajar de frecuencia, bajar de nivel, y de repente se te puede abrir un día clic, un campo de información, y que ahí ya ni siquiera hace falta que lo hagas con esfuerzo, te sale naturalmente. Después ni siquiera tenés que concentrarte, bajar y relajar. Es simplemente estar sentado mirando un árbol o mirando el mar o mirando una montaña y sentís esa conexión, ese estado de profundidad y sentís que algo se expande. Porque cuando empezás a trabajar desde acá y no desde acá, es como, mirá lo que te voy a decir, es como si uno tuviese pensamientos acá, pero uno no puede pensar porque no sé cómo llamarlo. Uno tiene emisiones energéticas desde acá que se asemejan a los pensamientos, pero son distintos. Mirá lo que te estoy diciendo. Es energía con forma. Es energía, no sé cómo explicarlo, porque esto es algo muy muy experiencial, solamente hay que vivir las experiencias, hay que conocer la técnica, porque uno ahí empieza a comprender cuáles son sus palabras que salen de acá. Y en realidad no solo salen de acá, salen de todos los centros energéticos simultáneamente y confluyen en un lugar y se expande. Y es lo que yo digo, que es cuando ya no estás en este campo atómico, en donde, a ver, si estuviésemos acá, estaríamos viendo cómo salen los rayos, pero en realidad son cosas que se perciben, por eso es que estamos en otro campo dimensional. Y cuando entramos ahí, absolutamente todo, todo es posible. Muchas gracias, Eliana, por responder. Vamos a ir ahora con otra preguntita del chat. Nos dicen, ¿cómo hacemos con el entorno? Muchas veces me desalinea. Bueno, esta es la historia de nuestras vidas, chicos. Esto es parte de lo que el alma viene a experimentar. A ver, yo siempre digo que últimamente estoy tratando de transmitir este mensaje, que es, el alma viene a sufrir, los otros días subí un video de esto, viene a sufrir, viene a evolucionar sufriendo, o es posible que el alma evolucione disfrutando. Entonces acá, cuando nosotros estamos desconectados, el entorno es clave. Todo es un drama, todo es denso, todo puede ser un problema. Que mi padre, que mi marido, que mi jefe, que mi hermano, que mi hijo. Entonces, hay veces que cuando uno es el primero en la familia o el primero en un lugar en donde empieza a tener esta clase de curiosidad, empieza a transitar este camino de elevación y de evolución, al principio es como muy difícil, como uno vuelve a alinearse. Mira, yo como ustedes tengo un trabajo, una profesión, tengo clientes que compran, que venden, que discuten, que se pelean. Entonces yo ahora, yo entiendo que todo eso que está ocurriendo no es energía que me pertenezca a mí, es energía que le pertenece al otro. Intervengo, sí, me toca intervenir, pero yo ya sé que la desalineación va a aparecer en mí. Si yo me creo la historia de lo que está ocurriendo. En cambio, cuando yo puedo observar desde otro lugar, desde otra dimensión, yo simplemente soy un observador de lo que está pasando y lo que yo entiendo, esto es un desafío energético para mí. Que si hay un problema, que alguien se enojó conmigo, es algo que yo tengo que ver, pero ya no lo veo desde tercera dimensión como diciendo, oye, che, ¿qué le pasa? ¿Que me miró mal o que me habló mal? No, ahora es desde otra dimensión, desde otra perspectiva, digo, acá hay un conflicto. ¿En qué me identifico yo? ¿En qué no me identifico yo? ¿Qué le pertenece a esta persona y qué es el espejo de lo que yo tengo que analizar y aprender? Y ya no hay reactividad, ya no hay emocionalidad a lo loco que uno sale a contestar o contesta en 2 minutos o llame y pega tres gritos. No, obviamente que cuando uno está medio en automático, como cualquier ser humano, porque hay cosas que te van pasando y llega un momento que decís, no puedo más, te volvés a alinear, estás en tu eje, sacás la emocionalidad, sacás la cosa, esa reacción intempestiva que después te lleva, uy, un relámpago importante, un trueno, esa cosa reactiva que después te lleva un montón de tiempo arreglarla, que cuando ya estás en mirando las cosas desde otra frecuencia dimensional, decís, ¿para qué me voy a meter en este lío si después tengo que pedir perdón, ir sobre mis pasos, estuve mal, que reaccioné mal? Entonces te ahorras todo ese trabajo. Entonces, esto de cómo alinearse cuando uno tiene que estar rodeado de otras energías que a lo mejor no están en el mismo proceso de evolución de uno, simplemente es, y hay una gran parte del tiempo que es persistir, pero cuando esa gente, cuando uno eleva su vibración, el campo electromagnético que tenemos se expande. O sea, nosotros no somos solo el cuerpo, no terminamos acá, tenemos otros cuerpos, tenemos un campo energético importante, el que viene del corazón mucho más. Entonces, cuando nosotros estamos alineados y logramos alinearnos, subir, eso que está ocurriendo en nuestro campo electromagnético hace o que la persona se vaya, o que la persona no quiere estar con nosotros, o directamente es como música que calma a las fieras. Nosotros estar alineados, nosotros estar en nuestro eje, nosotros mantener la situación mirándola desde otra perspectiva de más elevación, es música que calma a las fieras que tenemos al lado. Muchísimas gracias, Eliana, y gracias a todos los que nos dejaron sus mensajitos por el chat. Nos hemos quedado sin tiempo, pero antes quiero, por favor, Eliana, que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia cómo te conseguimos en las redes sociales. Bueno, en Instagram he cambiado varias veces de nombre, pero como Método, Intuición y Acción, y en YouTube creo que también como Método, Intuición y Acción, o hay veces también que me pueden encontrar en YouTube como Vela Bionda Mía TV. Pero pará, hay algo re importante, no sé si te acordás, que quería regalarles a los que me escriban un mail, no sé si te acordás de eso, Claro, todavía no. cuéntanos. Si me escriben a Eliana, @metodointuicionyaccion.com. Para los que no me conocen, para que por lo menos pueda compartirles las experiencias, la de la gruta azul zafiria, la del puente dimensional, la de, bueno, no me acuerdo, pero hay un par de experiencias que estaría lindo, después de esta conversación, si esto resonó con ustedes, si me escriben, yo les mando los videitos explicándoles en qué orden hacerlos y por qué hacerlos, para que por lo menos vean si todo esto resuena con ustedes. Y ojalá, ojalá resuene con muchos, porque cuanto más podamos entender y alinearnos, más estamos contribuyendo a una elevación planetaria que hoy por hoy el mensaje que se empieza a recibir es distinto, es que recuperemos nuestro poder, que recuperemos la posibilidad de manifestar desde un lugar de conexión y que el alma puede evolucionar dulcemente y ya no más traumáticamente en estado de desconexión. Un poco es este el mensaje que me gusta difundir y difundir y difundir. Podemos hacer la vida un lugar bello y no algo que nos pesa, sino algo que nos eleva. ¿No? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Eliana. Muchísimas gracias. Quiero agradecer también a todas las personas que estuvieron allí en el chat. Les recuerdo que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden verlo y compartirlo las veces que quieran. Eliana, te invito entonces a cerrar este espacio con un último mensajito para toda la comunidad. Bueno, gracias, Fairuz. Bueno, un poco es esto, poder volver al origen, poder volver a nuestra frecuencia original, poder mandar un mensaje, poder comunicarnos, entendiendo que al universo no le importa, como digo siempre, si vos tenés $1,000,000, $100,000,000 o 5 pesos con 50, si tenés una casa o no. El universo no está pendiente de que vos sufras o no sufras. El universo no es malo y quiere castigarte. Tu alma no es mala y viene a que pagues por los errores de poca evolución que tenías en otras vidas anteriores cuando eras un ser absolutamente 3D. Entonces, poder tener la oportunidad de escuchar, de incorporar esta información y con esta información poder accionar, por eso es que el método se llama de poder desarrollar la intuición cuando uno está alineado, recibir la información y a partir de ahí empezar a accionar, pero accionar ya no más desde tercera dimensión, sino desde quinta dimensión. La vida puede ser algo maravilloso cuando simplemente empezás a corregir unas cuantas cositas que tenés que corregir, y no es ni magia ni ciencia, es técnica. Por eso es que yo cuando me di cuenta de eso me transformé en una técnica.